Bueno, acá en el ministerio, como saben, somos, bueno, igual que el resto de los ministerios de la provincia, somos muchos contratados y somos los que mantenemos los programas que funcionan día a día. Muchos de estos contratos se vencían ahora el 30 de septiembre, teníamos asegurada la renovación, digamos, en mesas técnicas y demás negociaciones, y el lunes nos enteramos que cuatro de esos contratos no iban a estar y que en diciembre el resto de los contratos, digamos, de todo el resto de los programas se caería también. No hay ninguna explicación ni ninguna respuesta de por qué sucede. Nos están diciendo que ellos tienen la potestad de hacerlo porque no somos trabajadores del ministerio, que pueden rescindir los contratos cuando quieren. Así que bueno, estamos tratando de movilizarnos para lograr la reincorporación. Vos te referís a una serie de programas, Laura, que se están cerrando. ¿Nos podés contar alguno de esos que implican, de qué eran esos programas? Sí, particularmente en el que yo estoy es Resapro, que lo que hace es como es una plataforma integral que aglutina a todo el resto de los programas. O sea, si se cae este programa, se cae el resto de los programas provinciales de salud, como el SUMAR, que es muy conocido. Claro. Que hace las facturaciones para los hospitales, ¿no? Que tiene, que desde hoy dependen, digamos, presupuestariamente muchos efectores de la provincia. Y son programas todos que garantizan hoy en día la política pública y el servicio de derecho a la salud a toda la población, básicamente. Somos los que estamos caminando el territorio. Laura, ¿tenemos alguna información de que algunos trabajadores le comunicaron de manera informal, se enteraron de rebote, a otros le mandaron algún comunicado que decía por la presente le comunicamos que en su caso no se efectivizará la renovación de su contrato? Hubo entredicho, la ministra de Salud hace un tiempo reconoció la labor que están realizando. Digo, de estas desprolijidades, el resultado es que ustedes se quedan sin trabajo. Sí, la verdad que hay muchas idas y vueltas y hay cosas que no se comprenden mucho. O sea, hace un mes, como vos decías, la ministra nos estuvo felicitando por un trabajo realizado que tiene que ver con un sistema de gestión de medicamentos oncológicos, que es algo nuevo para la provincia, que nunca se había hecho, que de él depende justamente la entrega de los medicamentos oncológicos para todos los pacientes. Nos felicitó por nuestro trabajo, estuvimos trabajando fines de semana, 12 horas por día, y un medio mes después nos estaba despidiendo. Algunos por mail, otros de pasillo, y a los que vos mencionás que hoy les llegó el mail, digamos, de que no iban a contar más con el contrato, fue en realidad gente que ya lo tenía renovado y nos estuvo acompañando estos días a los que estábamos despedidos en las medidas de lucha. O sea, es claramente una persecución política lo que hay hoy en día dentro del ministerio. Laura, durante el día de hoy se va a realizar un corte y también a asamblea aquí en la Ciudad de La Plata. Sí. Vamos a hacer ahora a las 10, 9 y media 10, una asamblea en el hall del ministerio, 17:51, y seguramente estaremos cortando la calle, va a venir una conferencia de prensa, nosotros estamos agremiados en ATE, así que vamos a estar ahí con el gremio tratando de hacer esta movida fuerte, porque claramente, como les decía, es una persecución gremial y política, y bueno, no la podemos dejar pasar. Laura, también teníamos entendido que de algunos contratos que no renovaron se daba justamente de empleados, trabajadores y trabajadoras que estaban luchando por su recategorización. Por eso vos hablás de persecución también hacia los trabajadores. Claro, nosotros somos contratados, pero somos contratados, digamos, que cobramos desde 7.500 pesos a 13.000 y trabajamos como un trabajador de planta y no tenemos aumento desde enero del 2015. Entonces estábamos buscando con ATE justamente algunas recategorizaciones o por lo menos el reconocimiento de algún aumento como se le dio a los trabajadores de planta en la paritaria y a partir de eso nos dijeron que bueno, que las respuestas siempre eran negativas, que nos iban a dar el agua potable, digamos, que con eso nos solucionaban, pero sí nos garantizaban la continuidad de los contratos. Después la última mesa técnica que íbamos a tener el viernes pasado lo suspendieron y el lunes nos avisaron que estábamos despedidos. Laura, ¿hay otras áreas del Ministerio de Salud que tengan otros trabajadores que pertenezcan a diferentes programas que corren el mismo riesgo que ustedes, que están en la misma situación? Sí, somos un montón. La verdad que hay otros programas como el PROFE, que es hoy en día Incluir Salud, que está en peores condiciones porque ni siquiera tienen un contrato firmado. O sea, ellos vienen a trabajar y facturan a fin de mes, pero no los reconocen en ningún lado. Y cada una de las áreas de todo el ministerio tiene contratados funcionando y trabajando como trabajadores de planta. Hoy en día los contratados mantienen la estructura ministerial. Laura, te pregunto la última y más a título personal, te la pregunto, ¿por qué crees vos que el tema salud ocupa tan poca prioridad en las políticas públicas de los gobiernos provinciales? Porque recordemos que esta gestión es nueva, pero los reclamos en salud también venían de hace tiempo, no tenían que ver con despidos y con cierre de programas, pero sí con las condiciones en las cuales se encontraban laburando. Vos recién nos mencionabas de qué manera trabajan y bajo qué figura para después suceda esto del contrato que se renueva o no se renueva. ¿Por qué crees vos que hay tan poca prioridad para las políticas públicas en salud? No, bueno, la verdad es que nos vienen demostrando con los conflictos que hay en los hospitales y que estamos teniendo en toda la provincia, que es claramente un tema ideológico, ¿no? Ellos entienden que la salud no es un derecho, sino un servicio, y así se manejan. O sea, no tienen por qué brindarle la salud pública a toda la población, no lo entienden así, y en ese sentido están recortando a todos los trabajadores que intentamos que ese derecho se pueda ejercer.